La calificación de la materia. Recuerden que es el primer parcial, el debate conducido y la presentación de un caso, un análisis de un caso. Vamos a explicarles esa consigna y después vamos a hacer una, les vamos a pedir que hagamos una autoevaluación. Seguramente les administremos alguna encuesta o algo para que, ya que esta materia no está sistematizada en la facultad, nos interesaba hacer un símil de la encuesta que se le hace a los estudiantes cuando cursan cualquier materia a ustedes, para que también nos puedan hacer una crítica y ver cómo anduvimos y qué se puede mejorar para adelante. ¿Bien? ¿Me parece? Y les quedaría el 2 de agosto, creo que quedó. Sí, 2 de agosto, para presentar el análisis de caso. Y ahí cerraría. Después, si alguno problemas X, Z, vemos, tampoco nos... No, creo que ustedes no tienen la urgencia que nosotros le pasemos la nota inmediatamente. No. Creo que no están en esa situación. ¿No salgan a cursar el segundo cuatrimestre? Sí. ¿Qué curso? Igual viene, perfecto, te preguntamos. Bueno, entonces. 15 minutos. Acreditación. Uno de los cuartos viene. Acreditación, evaluación y acreditación universitaria, optativa y políticas universitarias comparadas. Bueno, ahí entonces la optativa. Ahí entonces puede haber alguna restricción en tiempo en función de eso, pero bueno, no creo que haya problema, que lo vamos a poder subsanar, porque inclusive ustedes, de acuerdo a nuestro régimen de enseñanza, que es lo que ustedes, sobre el cual ustedes están enmarcados, todos estamos enmarcados, digo, deberían estar inscritos en la materia al momento de rendir el examen de la próxima, o sea que por ahí se les va como a octubre en la evaluación de la próxima materia. Nosotros después del jueves vamos a intentar corregirlo inmediatamente, ¿sí? Vamos a intentar corregirlo inmediatamente para que los que tengan idea y los que tengan que recuperar sepan lo más próximamente posible que tienen que hacerlo. Bien, vamos a dejar la fecha del 2 de agosto como tentativa, pero de última, si visto que está la actitud, vamos a tratar de aprovechar alguna oportunidad. De última, si hay que estirarse un cachito más, lo acordamos, obviamente, y lo estiramos, no hay problema. Lo vemos en la clase del 12 de julio. Bien, seguimos entonces con el análisis del texto de Marcos. Vamos a hacer primero una pequeña autoevaluación, como hicimos anteriormente. Última autoevaluación antes del parcial, a ver cómo andamos. A ver, recordemos un poco sobre el tema de las operaciones. OK y OP. ¿Cuál es cómo se relacionan las operaciones? Las operaciones que inciden directamente en los resultados son las OP y las que crean una estrategia para las otras son las OK. Perfecto. Crean viabilidad. Exactamente. Las operaciones, hay complementariedad entre ambas operaciones, ¿no? Sí. Las operaciones OK se explican en el marco de las operaciones OP. Y a su vez las operaciones OP están en algún segmento crítico, vamos a ver el concepto de segmento crítico, necesitan de las operaciones OK para poder ser viabilizadas. No. Las OP son aquellas que si no se cumplieran darían como resultado la caída del plan, y las OK pueden ser reformuladas. Exactamente. Generalmente las OK, recuerden acá que esto es importante, Matus no, él si bien critica la improvisación en el gobierno, no la descarta, no es que es mutuamente excluyente, la improvisación es parte de la acción del gobierno. Generalmente en relación a las operaciones OK, algunas de ellas con esto, con la improvisación y el trabajo sobre la coyuntura. Pero, y las operaciones OK por ahí más se relacionan con esto, con lo cual a veces quedan fuera del plan, ¿sí? Surgen como necesidad de dar respuesta a determinada coyuntura. Bien. ¿Recuerdan la estructura más o menos que tiene? Esto es importante porque por ahí ustedes tienen que definir alguna operación para que no se les olvide nada. ¿Había una estructura tentativa? Sí. Recursos, actores, tiempo, producto, perfecto. Eficiencia, eficacia. Eficiencia, eficacia, ¿recuerdan ahí bien la diferencia? ¿No? Ah, el resultado. mientras más eficiente y eficaz es una operación, sería el caso en el cual menos recursos insume y más impacto los descriptores tienen, ¿sí? Esa sería una operación eficiente y eficaz, la operación ideal, ¿sí? ¿Sí? Después puede haber operaciones muy ineficientes pero eficaces, ¿sí? Eso está en el marco de la decisión de el que gobierna, porque por ahí resulta ser una operación muy importante la que se tiene que llevar adelante y no importa poner en juego todos los recursos que tengo para llevarla adelante. Eso es parte del arte del gobierno, como dice el autor, ¿no? Que define muy bien la diferencia entre arte y ciencia del gobierno. No tiene sentido, ¿no es cierto?, encarar una operación por una suerte de capricho. Ahora conocerán algún ejemplo seguramente de esto que les ha tocado vivir, donde el dirigente empeña todo su capital político por llevar algo adelante, y lo logra a medias o lo logra en un periodo no estable de tiempo, ¿no? Y empeñó su capital político, puso en juego el vector de recursos, afectó el vector de recursos para llevar una operación que luego... La famosa victoria pírrica, que le dicen en la táctica militar. La victoria pírrica, o sea, esa que se logra casi por casualidad. Ahora vamos a arrancar la clase. Gracias por esperar. No hay por qué. Bien. Solo comienza cuando usted llega. Exactamente. ¿En qué consiste el análisis de viabilidad de un plan? Entonces, ¿recuerdan esto? En líneas generales. Sí, es ver el posicionamiento de los actores. Muy bien. Ese es un punto. Recursos críticos. Sí. Recursos. Y las posibilidades. Muy bien. Es muy sencillo esto, ¿no? Esto está dentro del análisis estratégico más elemental. Tengo que saber cómo se va a conformar el tablero de juego, es decir, dónde va a estar cada jugador, qué fichas tiene, o sea, qué recursos mueve y cuáles son las jugadas viables y las inviables, ¿sí? Principalmente las inviables, porque las inviables a las cuales le tengo que construir viabilidad. Y eso exige la aplicación de... Cuando yo construyo viabilidad, ¿qué hago? Estoy aplicando... medios estratégicos. ¿Recuerdan? Medios estratégicos. ¿Qué recuerdan de esto, del código operacional? ¿Qué era? Sacarle la ficha al actor. Sacarle la ficha al actor, muy bien. ¿Cuál es la lógica de los actores? Sí. En términos más, como claro, prever, caracterizar, prever, sí, comprender, poder comprender. Recuerden que nosotros no predecimos, pero tener algún nivel de previsibilidad respecto de ese actor ante determinada circunstancia, determinada situación, cómo se comportaría, cuál es su matriz de afinidades, ¿no? El autor usa varios conceptos que tienen que ver con esto, con construir el mapa de actores y la matriz de afinidades. La elasticidad va ahí, exactamente. Bueno, la elasticidad es un marco ideológico también, si es un tipo que está dispuesto a vender a la madre, sí. A cualquier cosa, ¿no? Pero bueno, esos son jugadores complicados. Bien, bueno, para esto sirve el código operacional. Yo no puedo predecir, pero sí puedo tener una lectura fina de un actor que me dice, bueno, este tipo se va a manejar entre este margen y este margen, no se va a salir de esto. Después, como analizábamos cuando veíamos el texto de Gramsci en la clase anterior, sabemos que hay diferentes tipos de movimientos dentro de los actores, movimientos de estructura, movimientos de coyuntura, que bueno, que tiene que ver con el devenir histórico y que puede pasar. O sea, puede haber un movimiento orgánico donde un actor se reconvierta dentro de otro y que contradiga su código operacional. Bueno, la realidad es cambiante, ¿no? No todo, como decimos en el análisis estratégico referido sobre todo a los problemas cuasi estructurados, no todo está determinado por el pasado. Si todo estuviera determinado por el pasado, no habría necesidad de planificar prácticamente, que es el gran problema que presenta la planificación estratégica tradicional, ¿sí? Que se basa en la linealidad de los análisis y en que el pasado permite predecir el futuro. Y eso no siempre es así. A veces sirve, a veces no sirve. Hay cambios que se explican solamente por circunstancias históricas y que nunca existieron previamente. Bien. ¿Cuáles son los medios estratégicos que nos propone Matus para poder trabajar sobre la viabilidad de las operaciones? ¿Recuerdan? Hoy vamos a repasar, igual lo vimos al vuelo de pájaro ayer, el, perdón, el juez. Es la negociación. Exactamente. Negociación, mediación, imposición, confrontación. Perfecto. Confrontación, guerra. Bueno, a eso nos referimos, ¿sí? Son los medios por excelencia que una persona que está frente al gobierno tiene que utilizar para poder construir viabilidad. Bien. Vamos a continuar entonces con la tercera y la cuarta pregunta. La tercera la vamos a, esta etapa la vamos a repasar brevemente, pero vamos a ir rápidamente a lo cuarto. Estamos discutiendo cómo hacer posible el plan necesario. Fíjense que nosotros en las primeras tres etapas estamos discutiendo, no estamos en el momento operacional, ¿sí? Estamos en el momento de diseño, si se quiere. Al principio definimos cuál es nuestro malestar en relación a una situación concreta, ¿sí? Pudimos de ese malestar construir un problema, ¿sí? Un modelo de problemas, un modelo explicativo de un problema, perdón. Luego definimos cómo elaborar un plan, qué tipo de planificación implementar ante ese problema, ¿sí? Y después discutimos el deber ser, ¿no? De discutir el ser en el momento inicial, es decir, la situación indeseable en la que estoy, a discutir el deber ser, que es a donde quiero estar, ¿sí? Estoy siempre en la etapa del diseño. Recién en la cuarta etapa pasamos a el aspecto táctico operativo, ¿sí? Que le llama el autor. Nosotros lo vamos a repasar. Hay todo un libro sobre esto, sobre el cuarto momento, que escribió Carlos Matus, que está muy bueno. Para que se den una idea de por ahí de la relevancia que tiene. Y es importante este momento porque él lo que plantea es que el planeamiento estratégico no es tal en cuanto no se lleva a la acción. Recuerda esto que lo charlamos en la primera clase. Por eso es tan complejo por ahí el análisis de, bueno, las operaciones, de qué voy a necesitar, de con qué actores, o sea, por eso se vuelve una trama tan densa la etapa de diseño, porque justamente estoy pensando en luego implementarlo, ¿sí? Estoy pensando en cómo procesar un problema. Si no, me sentaría y diría, bueno, yo quiero esto, yo quiero aquello, y después que el que le toca la responsabilidad que diga cómo lo hace, ¿sí? Que eso tiene más que ver con la planificación tradicional. Acá estamos hablando de otra cosa y estamos en otro plano. Momento estratégico, momento táctico operacional, como les decía, donde pasamos a la parte de la acción, supuestamente. Bien, nosotros el otro día llegamos hasta este punto y vimos los cuatro componentes fundamentales de la estrategia, o la meta estrategia, como se llama. Describimos algo de los actores, las operaciones y los medios. Interesaba hacer un repasito sobre este tema, que me parece que es lo más importante a tener en cuenta. Al momento de diagnosticar cuál efectivo no puede llegar a ser un plan, no hay nada más frustrante que elaborar algo que después no va a redundar en nada. Ya lo irán viendo y lo irán percibiendo. No sé cómo habrán dado la última ronda de reuniones del plan estratégico. Con menos miembros. Con menos miembros. Bueno, se va desinflando la cosa. Bien, recuerden que sí, exacto, esa es la palabra. Son exclusivas. Bueno. Es interesante usar la pregunta como recurso pedagógico, por eso aprovechamos lo que Matus plantea. Él nos hace una síntesis en relación a este tema. Nos dice básicamente que esta etapa consiste en identificar cuáles son las operaciones inviables en la situación inicial, con qué actores yo tengo que lidiar para poder llevarlas adelante, qué medios estratégicos puedo aplicar ante las situaciones de inviabilidad, ¿no es cierto? Y transformar una situación desfavorable actualmente en una situación favorable a futuro. Aquí es muy importante el trabajo tecnopolítico que él menciona, ¿no es cierto? Sí. Recuerden que él habla de que la unidad de procesamiento de los planes es una unidad que funciona en forma anexa prácticamente a la alta gerencia o el alto gobierno. Es un planteo un tanto pretencioso, pero también un planteo un tanto realista. Para aquellos que han estado en alguna organización llevando adelante algún tipo de planificación, por más pequeña que haya sido la organización, saben que muchas veces, siempre es fundamental, digo, estar en permanente contacto con las personas que tienen la legitimidad, ¿no es cierto?, que tienen la responsabilidad formal de impulsarlo. Si no, es como, volvemos de vuelta a lo anterior, no es un plan entendido como un medio para procesar o para transformar una situación, una institución, una organización. Pero una cosa que no hablábamos el otro día es que hay que mirar un poco la secuencia y el tiempo, ¿sí? Esto me interesaba que lo podamos tener en cuenta también, que es el cuarto componente de una estrategia. ¿Habrán visto o podremos conversar un poco cómo opera el tiempo en relación a la implementación de una estrategia? Nosotros creo que lo planteamos más adelante, pero es interesante pensar al tiempo como un recurso, pero también como una restricción, ¿sí? A veces se plantea, por ejemplo, en relación al plan de la universidad, yo no sé si lo hablamos acá o no, pero ¿por qué les parece que el plan tiene como horizonte el 2030 de nuestra universidad? ¿Por qué no el 2025, el 2026, o por qué no el 2022? Que son 4 o 3 ciclos de gobierno. Ajá. Me imagino. ¿Y por qué? ¿Por qué 3 y no 4? ¿O por qué 3 y no 2? Y 2 porque. No, 3 porque. Un mandato, sí, claro. Podemos llegar a ser un mandato político. Exactamente, claro. Eso es importante. ¿Se entiende eso? Claro. Uh-huh. Vamos a contar. Los mandatos políticos duran 4 años y pueden cerrar esto. Claro. Es decir, que a lo sumo pueden estar 8 años. Si planificas a lo largo de 12 años, lo que se evitaría sería que actores que no se sienten parte del convite de la conducción de la universidad puedan planificar lo que les puede llegar a tocar el día de mañana. Si ¿entiendes? No, ¿qué necesidad de jugar dentro del planteamiento del día? Bien. No sería un plan estratégico, sino un plan de gobierno. Sí, acá el tiempo opera como una variable fundamental, ¿no es cierto? Más allá de que después obviamente un plan estratégico no es algo oponible, o sea, yo no te voy a venir a decir vos, te puedo condenar desde lo moral, desde lo político, de haber estado y después no, pero en sí es un mecanismo más, es un dispositivo más para, sería para darle viabilidad al plan, porque a su vez si los actores no se sientan en la planificación, después es muy difícil que acompañen lo que se decide ahí, con lo cual se entiende cómo opera el tiempo como un elemento de la estrategia, además de toda la crítica que podemos hacer, pero es algo que, por lo menos en este caso, con Horacio, se ve con claridad, ¿no es cierto?, la definición del horizonte. El horizonte estratégico, se habla en la planificación tradicional, el tiempo es, en realidad, y opera en este caso. ¿Sí? ¿Se entendió todo eso? Sí. ¿Qué más planteamos acá? Bien. Recuerden que en relación a los actores, porque lo vimos al final del encuentro anterior medio a los tirones, interesa tener en cuenta su posicionamiento para lo que es el análisis de viabilidad. En el posicionamiento juega el interés que esa persona, ese actor tenga en relación a una. Siempre es en relación a una operación, ¿sí? Siempre es en relación a una operación. Nosotros por cada operación deberíamos poder. Obviamente son operaciones centrales, ¿no? Deberíamos poder hacer este mapeo de cada uno de los actores que están involucrados. Esos actores que ustedes en los prácticos que fuimos haciendo fueron identificando, y obviamente los actores que operan dentro de mi juego, ¿sí? Los que están, recuerden, sobre los cuales yo tengo control o sobre los cuales tengo un grado de influencia o tengo capacidad de generar influencia, ¿sí? Interés y valor van a operar sobre la motivación, ¿sí? Y el vector de peso va a estar dado por la fuerza y la presión que tenga ese actor. La fuerza va a estar dada por la destreza del actor, la experiencia, la representación que tenga, el uso de recursos, ¿no? Una combinación de alto interés, alto valor y alto vector de peso, es decir, alta fuerza, nos constituye un actor preponderante ante una operación determinada, ¿sí? Eso hay que tenerlo en cuenta. Por última instancia, uno debería poder ir haciendo tener en cuenta las afinidades de los actores, porque por ahí un actor en sí tiene un alto interés y un alto valor, pero tiene un vector de peso bajo, pero controla determinadas afinidades que pueden inclinar la balanza en un sentido a partir de su accionar, la famosa cooptación, ¿no es cierto?, pero acá, que es también un concepto que ha trabajado mucho nuestro amigo Gramsci, y que en las afinidades y en las alianzas esto se observa. Para eso tiene que ver, lo primero tiene que ver con lo conocido, ¿sí? Con lo que yo sé, ¿sí? Una cosa es lo que yo sé o que leo de un actor en el momento inicial, y otra cosa es lo que ese actor puede hacer al momento de que el juego empieza a tomar su curso, ¿sí? A partir de que el plan empieza a desarrollarse. Ahí hay un montón de alternativas que se abren, ¿no es cierto? Y que tienen que ver con el juego potencial y con el comportamiento potencial de los actores. Esto obviamente yo no lo puedo prever, nunca lo voy a poder anticipar, pero a través de una buena lectura de su código operacional, de su lógica, ¿sí? Puedo intentar anticiparme y tener algunos márgenes en los cuales ese actor va a poder accionar, ¿no es cierto? Identificar algunos márgenes en los cuales ese actor puede accionar. Si se trata de un actor que directamente ni se sienta en una asamblea, ni se sienta en un consejo superior, bueno, trabajaré, digamos, en base a ese código operacional, porque tiene determinada realidad que lo hace autoexcluirse de los espacios de decisión o de gobierno, ¿sí? Si es un actor que va y usa la palabra, que persuade, que, ¿no?, que pone en crisis las cuestiones y demás, bueno, hay que tenerlo en cuenta también, ¿no? Porque al momento de poner en movimiento el plan, ¿sí? ¿Se entiende eso? Una cosa es la situación inicial y otra cosa es cuando el plan empieza a rodar. Vamos con las operaciones. Como les decía, como decían los compañeros, las OP son las que impactan en los descriptores directamente. Las OK surgen como una necesidad de construir viabilidad. O sea, las operaciones son lo que le dan cuerpo a la apuesta estratégica. Recuerden que nosotros acá estamos hablando siempre de una apuesta estratégica. No es una apuesta en un juego de cartas, ¿no?, donde el azar es lo que principalmente impacta, o en una ruleta, ¿sí? Porque en el juego de cartas por ahí también está la destreza del jugador, pero o en un juego de cartas o en un juego de dados, sino que apuesta en el sentido de que yo no puedo prever el resultado, ¿sí? Esto es lo más importante, pero puedo, en una apuesta en términos de lo que es la planificación estratégica, puedo desarrollar un plan, ¿no es cierto? Un plan que me acerque lo más posible a un resultado esperado. No va a ser nunca dejar de ser una apuesta, porque de hecho la suerte es un componente que se identifica en Marcus como un elemento, digamos, del gobierno. Lo habrán visto también, digamos, ¿no?, la suerte. Pero despejando la suerte como una variable independiente que no controlo, después tengo otras variables que sí puedo controlar, o intentar controlar por lo menos, digamos, ¿no? Y en las diferentes operaciones se ve y se le da cuerpo a esa apuesta. Bien, esto ya lo vimos bastante. Los medios, veamos un poquito cada uno. El primer medio es el de la imposición. Para imponer algo tengo que estar dentro de un juego donde haya reglas que tengan que ver con una estructura jerárquica. Pueden ser reglas explícitas o no. Puede ser que sea una persona que tiene una fuerte ascendencia sobre sus seguidores, ¿no es cierto? El caso puede ser de alguna organización religiosa, por ejemplo, donde hay una jerarquía reconocida, o puede ser una persona que es superior a ustedes por una cuestión de que controla su trabajo, lo si hacen bien o mal, cumplen un buen o mal desempeño, etcétera. Tiene que haber jerarquía, tiene que haber estructura jerárquica. En estos casos, la imposición es un medio estratégico. ¿Qué problemas tiene la imposición? Si lo leyeron, lo tendrían que poder saber o tener una idea. O capaz que se les ocurre porque alguno le impuso algo alguna vez. ¿Qué problema tiene la imposición? Digo, la así como la participación fomenta el compromiso, la imposición la rebeldía, no genera adhesión, claro, no solo la adhesión, sino que lo más probable es que genera rechazo por la forma, solo por la forma, claro. Exactamente. El tipo de organizaciones como esta, sí, a lo mejor, digamos, la policía, el... vos te pones a la instancia con el ejército y te dicen, sos Bueno, de vuelta, ¿no? Qué importante lo situacional y el contexto en el cual estoy parado, lógicamente. Recuerden que son medios que se aplican a cada operación. No quiere decir que el actor que está llevando adelante la planificación sea un impositor serial. Por eso es un actor que maneja los diferentes recursos y en algunos aspectos se muestra como un consensuador y en otros como un... ¿Qué es el impositor? No. Impositor. No sé cómo es la palabra. Una persona que impone mucho. De sale impostor, pero no es así. No, impositor. Impositor. No, no sé si es así. Bueno, póngale que sea el impositor. Pero. Igual es muy fácil asociarlo a la reunión de plan. Cada cosa que ves me tenía la idea de eso, de participar, era como ver plasmado justo en simultáneo práctico con la industria. Y también, sí, no sé si hay un micro plan estratégico de la exclusividad que decía Soledad, pero a veces parecería que sí. Y si no, forma parte de la metodología de determinadas personas. Vos decís que al estar en las reuniones, ¿ves? Determinados actores utilizan la forma de imposición. Eso, dentro de su estructura mental no había opciones para, claro. Obviamente, pensar diferente, no. Y debatir, y no, porque hay que entregar. Hay que hacer el plan. El tiempo. Ahí está el tiempo, ¿ves? El tiempo opera con una restricción ahí. Sí, y no importa la decisión que me quedo, no importa los medios que se utilicen, se cumple con el tema tiempo y lo que molesta y me pongo de menos. Vamos a seguir, a ver, capaz que encontramos alguna referencia a la persuasión, que la persuasión es más linda. La persuasión se aplica al juego basado en la promesa de recompensa o la seducción. ¿No? Esto también hay de juego, ¿sí? Acá con la persuasión uno patea un poco la pelota para adelante, ¿sí? Uno puede agarrar y decir, bueno, mirá. ¿Cómo? La típica que usás con tus hijos. La típica que usás con tus hijos, está muy bien. O que tus hijos usan con vos. Es como te prometen el oro y el moro. La falta de información permite hacer pasar una imposición por una persona. Puede ser, puede ser. Acabo de tener una máxima reveladora en mi cabeza. Se aplica a esta universidad, se aplica a los niños, se aplica a cualquier diferencia que no tenga el conocimiento de la información de poder. Sí, la diferencia entre una y otra es que en una te das cuenta que te genera rechazo, entonces te subes, y en la otra te sentís un boludo cuando te diste cuenta que te subes. Sí, pero ojo que hay contextos en los cuales vos, si estás en un juego donde no tenés una estructura jerárquica definida, es difícil imponer, ¿viste? Ahí también hay que, obviamente, uno, como decíamos anteriormente, uno podría plantear una operación para construirle viabilidad a una operación principal, una operación beneficio, como dice Matus, estableciendo una nueva regla del juego, donde pasar de una coyuntura donde no me queda otra que persuadir a imponer. ¿Qué pasa con esto? Cuando uno dice, no, vamos a sacar una norma, ¿no? Ahí estoy corriendo el eje y estoy cambiando el juego. ¿Se entiende? Entonces cuando yo agarro y digo, no, porque tenemos que hacer esto, tenemos que hacer aquello, yo voy a decir, no, desoigo determinada cuestión o lo que fuere, la amenaza de, vamos a sacar una norma para, ¿no? Ahí estamos pasando de un medio estratégico a otro. ¿Se entiende la diferencia? Obviamente la persuasión, si la imposición tenía los problemas que comentábamos recién, la persuasión por ahí tiene todo lo contrario, porque te permite, primero que vos actor que estás impulsando, no cedes nada inmediatamente. Segundo, que muchas veces implica que ese actor juegue para vos, digamos, ¿no? Porque se sume a tu proyecto, con todo el que traiga todo su vector de recursos, que traiga sus afinidades en términos de alianza, etcétera. Entonces tiene muchísimo beneficio. Pero bueno, no siempre, generalmente propone operaciones que son, recuerdan, viables en términos de la decisión, que cuentan con viabilidad inmediata y a su vez con viabilidad estable, ¿sí? Nosotros esto lo charlábamos la otra vez cuando hacíamos la referencia al ingreso irrestricto en nuestra facultad. Es esto. Había dos caminos. el camino de la imposición a través de la aplicación de la mayoría en un circunstancial, como siempre en un consejo académico, o dar el debate, en términos gramsciano, el debate más bien cultural, es decir, ¿no? Opero en un nivel diferente y permite obviamente construir operaciones y llevar adelante transformaciones que por lo menos desde mi óptica son más estables, más perdurables en el tiempo, ¿sí? ¿Me entiendes? Uno puede usar cualquiera de los dos recursos en este caso, pero tiene que optar. Capaz que el tiempo, porque la persuasión es algo que lleva más tiempo, ¿no es cierto? Que requiere determinados condicionamientos éticos y morales, que requiere, bueno, es un desgaste la persuasión. Hay actores que no están dispuestos a dar ese desgaste. Hay circunstancias en las cuales el tiempo es tanto una restricción que no queda otra que la imposición, ¿no? O que hacen esa lectura. Bueno, entonces eso hay que irlo midiendo en cada una de las circunstancias. ¿Seguimos? La negociación es otra obviamente de los medios estratégicos. La negociación implica obviamente ceder algo. Recuerda que esto yo se lo subo inmediatamente al internet. Puede haber. Siempre, ¿no? No, les voy a cambiar. Les cambio negociación por. Bueno, el profesor que nos hacía eso a nosotros. No, yo sí no. Bueno, entonces. Acá nuevamente trabajamos con actores en conflicto, que tienen intereses en conflicto nuevamente. Hay diferentes tipos de negociación, algunas que tienen que ver más con el win-win, como se le llama en la literatura de la administración, gana-gana, es decir, se intenta que, pero tiene que ver con cómo está el juego dado, donde todos ganan un poquito, ¿sí? En algún punto la reforma del estatuto anterior tiene algo de esto, no sé si leyeron el artículo que les sugerí. Bueno, yo se lo subí como me comprometí. Pensé que me iban a saltar a la yugular. Veo que no está leyendo, me preocupa. No, yo leí el estatuto, pero no el estatuto. Ah, ese sí, lo empecé a leer. Algo de esto hay en ese proceso. Obviamente yo no había leído este autor cuando escribí eso, pero algo hay, es decir, cuando se da una circunstancia donde cada actor puede aprovechar la circunstancia para poner su tema de agenda, como se le dice, ¿no? Tema de agenda. Son circunstancias en las cuales esto suele darse. Puede darse un tipo de negociación donde sí o sí el que un actor avance en su proyecto implica que el otro retroceda. Ese es otro tipo de juego y la negociación va a ser diferente, va a ser más por conflicto, porque es como una suerte de mini imposición para uno, porque tiene que aceptar que tiene, ¿no? Fíjense cómo se combina, pues uno tiene que aceptar que retrocede, pero a su vez por ahí de la negociación surge una promesa futura de algo, entonces esto se va mezclando. ¿Sí? No son como recursos estanco, sino que todo lo contrario, se van mezclando, ¿sí? Pero sería suma cero. En tanto vos tenés más fuerza de negociación que yo y te imponés sobre tus intereses y los actores que vos representás, yo voy restando en el extremo cero, digamos, de lo que yo pretendo. Se les da mucho a ustedes por su sector, digamos, me imagino, con las autoridades de la universidad, con el ministerio, con, ¿no? Porque hay una relación muchas veces De un conflicto que es muy contradictorio, ¿sí? Bien, seguimos con los medios, la mediación, ¿sí? Nuevamente acá esto también es una suerte de combinatoria de lo que puede ser una negociación y una imposición. ¿Pero mediación no hay un tercer intermedio? Tiene que haber un tercero para mediar, ¿sí? Por eso puede ocurrir negociación o imposición. Claro, porque el tercero te baja la caña en un momento y te hace negociar o te impone algo. Sí, pero bueno, tiene que ser un juego que, como veíamos inicialmente, tiene que tener determinadas características donde haya un actor que esté un poco por encima del proceso. Si no, si somos todos iguales, es difícil que haya una mediación. Pero por ahí es una circunstancia donde hay una persona que está por un actor que está por encima, entonces te permite establecer una mediación. Generalmente la mediación tiene mucho que ver con el tiempo también, como recurso. O sea, se da un proceso de negociación, de primero persuasión, después negociación. Y al otro, clan, ¿no? Imposición. O mediación, chao. Pero bueno, es una variante, ¿no es cierto?, de un medio estratégico. ¿Se entiende? Sí, cuando no, hay, no se puede implementar la imposición, porque si puedes poner la imposición, no hace mediación. Yo creo que la mediación es superadora respecto de la imposición, porque sí, en la mediación vos le reconoces a un tercero. Claro, cierta cuando, legitimidad. Cuando sí, no puedes imponerla al tercero y sabes que vas a tener el problema, te vas a la mediación para poder. ¿Cómo no te entendí? Habla más fuerte así. Que cuando no puedes imponer al otro, al tercero, al entorno, no le puedes imponer y sabes que se va a ir a conflicto, trabajas con la mediación para lograr esa imposición. Yo creo que la mediación es anterior. No, porque el otro tiene que aceptar, si no la otra parte no la acepta, no hay mediación de nada. Exacto. Pasa que también hay dos mediadores, porque hay una mediación en la que, por ejemplo, dos partes se ponen de acuerdo con elegir al mediador, que puede ocurrir acá en la universidad. Suponete, a ver, sí. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos un conflicto con la gestión, el mediador es el ministerio. El ministerio está impuesto, no es que lo decidimos de común acuerdo el mediador. Uno se subsume al Ministerio de Trabajo, pero puede no gustarle la decisión y puede atacar. Ahora, cuando vos te pusiste de acuerdo con otro, suponete en el ámbito universitario, en que, qué sé yo, dos partes, suponete dos partes que pugnan sobre una modificación en el plan de estudio, y dice, bueno, lo que salga del consejo académico va a ser de obligatorio cumplimiento para los dos. Salga lo que te guste o no, ya te pusiste de acuerdo con el otro, te vas a acatar lo que dentro decís. Claro, pero digo ahí. No, está ahí, claro. Lo que digo es que. Eso es distinto porque vos ya te pusiste de acuerdo con el otro en que lo vas a acatar. En cambio, cuando el tercero está impuesto, puede no gustar. Claro, eso no te va a medir. Pero también implica. Está compañero. Es inevitable, ¿no? Yo me laburo en el IRIA cuando cambió el plan de estudios, que tuvo que ajustarse a la ley de educación superior, porque ya, digamos, vencía todas las clases. Era el único colegio que no se ajustaba al plan de estudios de acuerdo a la jurisdicción en la que estaba. Uh-huh. Se hizo primero un proceso de negociación. Fueron todos los jefes de las áreas, la dirección, todos los actores involucrados, a ver cómo se negociaba ese nuevo plan de estudios. Ese nuevo plan de estudios, que si bien más o menos ya estaba la referencia de cómo tenerlo, era cómo sostener. Lo que vos antes decías, cada uno conservar, aportar, bueno, en este caso era cada uno como cuidaba su quintita, ¿no? O sea, lo que tiraba es no perder en su quinta demasiado, negociar, hasta que llegó el proceso de mediación donde Jurídica dijo, no, muchachos, gracias por el carajo, se están yendo por mantener las quintitas y no nos estamos ajustando al plan de estudio que existe la educación superior, ni en tiempos, ni en horas, nada. Ahí surge la misma ley que te permite establecer una. Te planteo una serie de medidas. Estaba la compañera. Sí, yo pienso que, a la diferencia de la imposición en la mediación, los actores entienden o tienen que entender que algo del objeto tienen que ceder. Hay algo de eso, claro, implicado. A diferencia de la imposición, se va a manejar la situación y no le va a gustar, pero va a tener que reconocer finalmente que algo tiene que ceder para que se llegue finalmente a un acuerdo, porque es una mediación. Totalmente. Yo pensaría en la imposición como, por ahí están mal ordenadas, ¿no? La persuasión sería lo primero, la negociación después, la mediación. La imposición sería como algo previo ya al conflicto, digamos, a la confrontación, a la guerra, hablando en términos militares, ¿sí? Sería como el escenario. Y la mediación por ahí estaría un cachito, como decía ella, antes, donde uno acepta la regla del juego, está dispuesto a. Pero en la mediación, ¿se impone una de las dos visiones o se negocia? A veces puede ocurrir una de las dos. A veces se puede negociar. Yo me dije, ¿entra en juego un tercer actor? Claro, por eso, pero el tercer actor es un referee, alguien que evalúa las dos opciones y dice, ¿esta es la que se aplica? ¿O se hace un listing? Siempre en vez de estar en la neutralidad que le pongan. Habrá que ver. Siempre es un referee, lo que no implica que sea independiente. Eso me queda claro. Sí, eso me queda claro. Pero digo, ¿pero elige una tercera alternativa o elige entre esas dos? No, puede elegir una de las que se. A ver, el Ministerio de Trabajo, vos ahí, que en general se han perdido. Sí. Nosotros cuando vamos al Ministerio por un conflicto, pero el 90% de las veces salimos perdiendo. Pero sí, pero para el trabajo. Porque el Ministerio de Trabajo es el brazo ejecutor del Estado, que es el que te está imponiendo esta política. Bien, pero. Pero por eso digo que. Pero elige algo intermedio. Puede, no necesariamente. Puede agarrar. O sea, yo creo que el peor escenario de la mediación es decir, agarrar a los dos y levantarle la mano a uno, digo, porque es una imposición virtualmente. creo que una situación superadora es tratar de encontrar una tercera posición. Es decir, hay dos posiciones antagónicas. Tratemos de encontrar una tercera, suele pasar a veces en las negociaciones. Sí, puede ser, ¿no? Que es una alternativa. Otra podría ser, bueno, en este aspecto de la posición tomamos lo de un actor y en este otro lo del otro, y hacemos una combinación, ¿se entiende? Tiene que ver mucho con el con la situación. Yo veo la mediación como el paso previo a poder generar una negociación entre dos partes, no pueden generar un espacio de negociación. Claro. Habitualmente la mediación lo que hace es destrabar las trabas que argumentalmente tienen cada parte para poder sentarse a negociar. Esto puede ser en cuestiones de poder simbólico, como en qué lugar negociás, en el lado de una parte, en el otro, o en el café barco. Sí, todo ese tipo de bueno, nosotros tratamos en asamblea lugares para negociar durante la toma. No me vengan a decir que no es sencillo. Y terminamos negociando en el Kimberley. Entonces, digo, cuando dos partes no se pueden ni siquiera sentar a dialogar o no pueden construir al menos un mínimo contexto de significación objetivo sobre ciertas cosas, ahí es donde la mediación, digamos, sobre, y el Ministerio de Trabajo es claramente eso, siendo dos sectores muy diferentes de capital y trabajo, con diferentes culturas, formaciones, poder económico, todo, muchas veces. Y lo que vemos en otras asignaturas, el factor psicológico de la cosa, a lo mejor la tercera persona te genera eso. El espacio, el ámbito y unas reglas de negociación. Pues el negociador después te aprieta, que fue lo que pasó con la negociación con los buitres. Si vos no honrás el proceso de negociación y no honrás al negociador en su rol, el tipo te sanciona generalmente diciendo, loco, pateo todo y me voy. Te judicializa, por ejemplo. Y después de eso, encima yo me voy a poner en contra de quien no está honrando la negociación. Y se utiliza para evitar las conversaciones. También es un caso previo a la judicialización. Voy a ir a judiciales, no me conviene, prefiero negociar con un tercero mediador y negocio. Y sé que ahí va a ceder y evito el. La judicial muchas veces es la alternativa a otras alternativas que no han. Que la imposición no la puedes hacer. Tenés que hacer la imposición, pero no puedes hacer la imposición. Es importante tener en cuenta, y es importante tener en cuenta el impacto que, esto, que tiene entre en el tejido de los actores y sus afinidades, ¿no? Por eso hay que ir viendo bien qué combinación de medios aplicar ante cada situación de inviabilidad. Esta es una situación no extrema, pero está ahí, digamos, ¿no? Porque de acuerdo a cómo se dé la mediación puede tener más que ver con una imposición o no. Pero creo que está muy bien igual, ¿no? Que se entendió bien. La coacción. Sí, la coacción es algo directamente ya vinculado, así como la persuasión tiene que ver con la promesa de beneficios futuros, ¿sí? La coacción tiene que ver con la promesa de pagar costos futuros, ¿sí? Es algo que existe también en el ámbito. Sí, tiene que ver con nuevamente con la lo inverso a la persuasión. La confrontación, este es algo clásico y tiene que ver con el juego democrático. Aquí es cuando hay proyectos antagónicos, diferentes, por ahí no antagónicos en lo que proponen, pero que obedecen a diferentes representaciones y no queda otra. Ahí no es imposible la mediación, es imposible la negociación porque son proyectos diferentes y no queda otra que la confrontación, muy común en el juego democrático, ¿sí? Pero, como en todos los casos, hay determinadas circunstancias donde esta confrontación se puede dar. En nuestras universidades eso es muy claro, cuando uno reconoce y ascribe a las reglas de un juego, entonces se presta un juego de confrontación. Acá sí se elige entre una de las dos, o sea, de la que gana... Acá lo que suele pasar es que generalmente hay un tercero que directamente elige... ¿No es cierto? ¿Cuál es el proyecto de uno o de otro? Puede ser una mayoría electoral, una votación en un cuerpo, qué sé yo, un jurado en una comisión, ¿no? Eso es una confrontación también. ¿Sí? ¿Está claro? Después está la judicialización, después está la guerra, otros medios que también reconoce el autor como medios estratégicos, que también los plantea Gramsci, sobre todo el escenario de la guerra. Que también tiene que ver con medios estratégicos, obviamente extremos, que no aplican al tipo de organización en el que estamos, por eso no los desarrollamos. ¿Sí? Esto tiene que ver con los medios estratégicos. El tiempo, último elemento de la estrategia, como les decía, el tiempo lo que nos permite ver es la secuencia de operaciones que yo voy a ir implementando. Esto es algo también que introduce la planificación estratégica situacional, que en la planificación estratégica tradicional, por lo menos yo no he visto nunca un plan así, donde vos planteás cuál es la secuencia de operaciones que vas a llevar adelante o de acciones. Los programas. Sí. ¿Puedo volver un pasito atrás? Dale. Por ejemplo, la toma. ¿Qué sería? ¿Qué medio sería? La toma tiene que ver con. Porque no es una imposición, porque no tiene poder para imponer una idea. No, es un elemento más de una confrontación. Es una confrontación. Donde medí fuerza para tratar de convencer a terceras partes, decanos, consejeros superiores. En el caso de la toma nuestra, digamos. Muchas veces se a terceras personas que terminen esto. La toma es una operación OCA para poder dar viabilidad a una escenario de negociación. Yo necesito hacer una media de fuerza para sentarme a negociar, si no, no soy parte del juego. Cortar una calle, lo mismo. Cortar una calle y sos parte del juego, ¿no la cortás? No. O hacer determinada actividad más creativa, conseguir impacto mediático y que eso empiece a ser un factor que hace llamar la atención. Las operaciones OK, en este caso, ustedes las pueden ver en los medios de comunicación, pero clarísimamente. ¿No? La crítica a Varadel, por ejemplo. Sí. La crítica a Varadel es una operación OK de la China. El tipo, Varadel no cambia los hitos de la edición, de nada. Pero el tipo, a través de eso, se pone en crisis toda una lucha en un sector. ¿Se entiende? Porque se desprestigia. Es una operación, pero son operaciones K por etapas. Porque primero te dicen, el tipo no tiene título. Entonces el tipo demuestra que tiene título. Entonces después dicen, bueno, no, pero no va a trabajar. Entonces sí, te demuestra que va a trabajar. Bueno, pero parece que no se bañaba. ¿Entendés? Más como por etapas. Bueno, es una trayectoria. Es una trayectoria. Es una trayectoria de operaciones destinada a producción de gaste. Sí, tiene. Hace dos años, cuando empezaron los recortes en el CONICET, el meme, ¿no? El meme como elemento para transmitir una idea es muy fuerte y es propio de ahora, de nuestra época muy reciente. El meme sobre los papers de algún becario del CONICET que analizaba. Star Wars, ¿no? La guerra de las galaxias y el impacto social o sobre la construcción de sentido. Una investigación, ¿no? Y con eso, una operación para desprestigiar, si quiero, deslegitimar el rol de la ciencia, que es. Pero ahí yo creo que hay uno de los medios de comunicación muchas veces ve cómo se construye viabilidad de determinadas cuestiones. Que después vienen. Los actores también aportan, pero vos haces tu matriz de afinidad y decís, bueno, a ver, yo tengo que hacer un recorte de esta manera, ¿cómo lo hago? Sé que en el intercambio de problemas puedo ajusto el déficit, ¿no? Porque achico el gasto público en ciencia, pero intercambio el problema con los 500 investigadores que no entran al CONICET. Propongo un intercambio de problemas. ¿Cómo hago para atenuar el impacto de ese nuevo problema que estoy generando? Construye una operación de viabilidad para desprestigiar el valor que tiene, que eso. ¿Se entiende cómo es la secuencia? ¿Y cómo van encajando las categorías? Sí, aparte el impacto social también es sentido ahí, o sea, cómo opera el impacto este en la sociedad, aparte de los investigadores, ¿no? Bueno, imagínate que, por ejemplo, la publicación esta semana era la discusión de Barañao con los becarios. Que cuando lo fueron a ver le dijo, muchachos, ustedes no son trabajadores, son becarios. No son trabajadores. Entonces, eso también cala a la gente, porque la gente que quiere comprar dice, claro, no son trabajadores, ya son becarios, se termina la beca, el muchacho se tiene que ir. El que no sabe, le parece normal que alguien se quede sin trabajo. Ahí hay un análisis muy claro de los actores que operan y que construyen viabilidad, que controlan dentro de su vector de recursos, su vector de pesos, controlan la opinión pública. Ese es un recurso escaso, escasísimo, digamos. Es un recurso escasísimo y hay poquitos actores que lo controlan. Entonces, si yo tengo dentro de mi matriz de afinidad esos actores jugando de mi lado, bueno, entonces tengo mucha más capacidad de presión que lo que puede ser el sistema científico en general. También lo que sucede es que el sistema científico en general, cuando uno analiza el código operacional, dice, bueno, es un sistema que aglutina actores que tienen una baja cohesión interna, ¿no? Que no tienen recientemente una tradición de lucha, podría ser, o capaz que sí, no sé, pero se hace todo ese análisis, sí, previamente a llevar adelante la implementación. Después, obviamente, eso, una vez que se lleva adelante y se instrumenta, se hace el recorte, los actores entran en movimiento. Surgió toda la protesta, las muestras de ciencia, en nuestra universidad se vieron muchas, todas las asambleas por cada centro de incentivo en todo el país. Bueno, fue hace 2 de diciembre, fue muy, muy importante. Eso fue algo que surgió a partir de que el plan empezó a marchar, ¿no es cierto? Empezó a ponerse en movimiento. Bueno. Sí, perdón. No te dije. ¿Cómo cada actor va a diferente como cuando son medios de, nuevamente, con medios de comunicación, como cada actor cuenta su versión para generar mayor o menor impacto? En una de las tantas conflictos que contamos acá, cuando se colgaron los medios de Media Sombra publicando los sueldos, lo que le costaba, digamos, lo que impactaba en el presupuesto. Había un sector que decía, por ejemplo, que les costaba la universidad. Bueno, después salió la gestión a decir, no, bueno, que en realidad ganaban tanto. No, lo que se estaba blanqueando era realmente el costo total. Y eso de sesgar la información como para que la imagen negativa impactara menos. Sí, yo en realidad no creo que... Ya era como remar en remar lo que les afectaba como imagen política. Estar esa bandera negra con letras en blanco impactando y diciendo con nombre y apellido, bueno, determinada cifra para cada cargo, ¿no? Eso de sesgar es interesante. En realidad todos tenemos nuestro sesgo, ¿no? Cuando lo planteamos, lo interesante es ver, porque si no es como que pensamos en un ideal comunicacional que nunca existe. Lo importante es ver en la... No se puede carecer de subjetividad. Claro, en la comunicación ver... Bueno, ¿a dónde está apuntando esto que estoy viendo? ¿No? ¿A qué tipo de público? En la era de la segmentación de la opinión pública como la que estamos nosotros, donde nos identifican y nos mandan un mensaje teledirigido, digamos, a nuestros celulares, a nuestras redes sociales, lo que fuere, porque nos segmentan y nos identifican. En esa era, ver bien qué es lo que estamos recibiendo, ¿no? Y para qué, en función de qué proyecto, en función de qué tipo de operación, beneficio sería en este caso, ¿no? Ahora lo vamos a ver cuando analicemos la última pregunta. Pero bueno, esto para volver un poquito sobre este tipo de operaciones. Como les decía, el tiempo impone posibilidades y restricciones. A veces el tiempo es algo que te permite acelerar determinados procesos, porque dice, bueno, en octubre hay que presentar el plan, ¿no? Si no, la CONEO no nos da financiamiento. Entonces ahí, ¿no? Te meten en un embudo que, así con un montón de cosas. ¿Qué pasa muchas veces en los escenarios de confrontación democrática en cualquier lado? El cierre de listas es tal día, ¿no? Ese es un deadline que a los 2 meses, no, yo quiero 10, 12, ¿no? A las 2 horas, no, cambia totalmente. Ahí el tiempo, fíjense si no es eso, no espera, ¿no? Y uno sabe que las reglas del juego imponen que hay un periodo de cierre de lista, después un periodo de impugnaciones, un periodo, ¿no? Y ahí la inscripción a las reglas del juego nos hace que el tiempo opere como una posibilidad, una restricción. Es interesante ver, por ejemplo, los segmentos críticos de la secuencia. Recuerda que el tiempo nos permite ver a la estrategia como una trayectoria, es decir, como un conjunto de sucesos encadenados. Y poder identificar en esa trayectoria dónde está lo crítico, ¿sí? Sería bueno analizar esto, pero mucha gente habla de que la opinión pública formula su define su voto 24 horas antes de la elección. Yo recuerdo muy bien, y me impactó muchísimo, cuando tenía cable todavía, el debate de Brancatelli con María Eugenia Vidal, previo a las últimas elecciones, fue 24 horas antes, ¿no? Donde creo que fue por primera vez que María Eugenia Vidal se mostró como confrontar, exactamente, porque siempre era bueno el consenso, la persuasión, y fue como tú dejó de ser mí, ¿no? en el momento, porque ¿qué pasó? 24 horas antes no da capacidad de respuesta, ¿no? Generó un impacto eso tremendo. ¿No? Y ese era un segmento crítico. Voy a venir haciendo campañas un mes. Ellos, por ahí agarrar y pensar en la operación en el momento justo es mucho más importante que desarrollar un montón de operaciones un mes antes, cuando el juego todavía, aparte que eligió el jugador. Eligió el jugador, el jugador se prestó, ¿no? Sí, el jugador se prestó. Ahí nunca vas a saber si en realidad elegí el escenario. ¿Quién gana y quién pierde? ¿No? Elegí el escenario. Yo lo vi en vivo, no podía creer, digo, esto. Pero se entienden los elementos críticos, porque si no es como que todo momento es para igual, no. Hay momentos de estrategia donde generalmente tiene que ver con las operaciones más críticas. ¿Sí? Operaciones más críticas. Y la está pasando el día acompañada, ¿no? La está pasando acompañada. La leona. La leona. ¿Sí? ¿Se entiende esto? El segmento crítico es importante. Bien. Vamos a ver. ¿Esto? Me falta. Ahí está. Un momento atrás. ¿Firmaron todos? ¿Sí? Bueno, lo dejamos por acá por si alguno más quiere. Vamos a ver un poco el último momento de la planificación estratégica situacional. Nosotros lo que tendríamos que intentar responder con este momento es cómo hacer para actuar planificadamente cada día, dice el autor. Ya discutimos lo normativo, lo prescriptivo, si se quiere, ya definimos dónde queremos llegar, cómo lo vamos a hacer, etcétera. Ahora tenemos que empezar. Ahora el plan está en ejecución, ya empezamos a ponerlo en marcha. ¿Cómo hacemos para que en cada acción que nosotros llevemos adelante, el plan se ponga en movimiento y empiece a incidir sobre los vectores de descripción del problema? Recuerden que los vectores de descripción del problema son como los marcadores del juego, ¿sí? Yo para cada vector de descripción del problema voy a tener un margen, o sea, yo puedo aceptar que ante determinado problema su vector de descripción tenga determinados valores, ¿sí? Determinado intervalo de valores, para mí eso va a ser aceptable. Si estoy por debajo de eso va a ser un mal resultado, ¿sí? Que tendrá que ver con que planifiqué mal, con que los actores se comportaron de una forma diferente a lo cual yo preví, respecto de que no pude construir viabilidad o lo que fuera, de diferentes razones obviamente, pero yo voy a tener siempre un intervalo en el cual querer poder calificar cada uno de los problemas que voy abordando. Espera ahí, perdón, sí. Que lo dijiste vos, que lo quiero remarcar porque a mí también me llama la atención que la pregunta que él dice, que no es menor, es cómo actuar planificadamente cada día. Que me parece que es importante porque digo el trabajo es ir a la acción diaria y ahí también es por eso después como que siempre se enoja cuando le hacen la entrevista porque dice, si vos querés resolucionar el problema tenés que trabajar al detalle mínimo y también es para como muy representativo de lo que significa el método, ¿no? Uh-huh. Día a día, en todas tus operaciones, en todas tus acciones, vos trabajás en torno a un objetivo que es lo que definiste. Estaba pensando cuando veíamos cuestiones más duras así de económica, más empresariales, de lo que hablaba de la formalización de los roles. Alguien que me ayude, que me guste más eso, tecnocrático. Digo, un plan estratégico en este sentido es la normalización, la formalización de los roles en una cuestión de dinámica en el tiempo y de cambio de las organizaciones, digamos, una cuestión dinámica. Pensé eso en voz alta, nomás, pero es eso de lo que estamos hablando. Está muy bien. Vos te formalizaba el manual de misiones y funciones, sí, era sí. Lo que decíamos, ¿no? Uh-huh. Vos sos nuevo, te toma una organización, te dice, flaco, vos vas a hacer esto acá, en este lugar del organigrama, con este grupo de tareas. Eso es una visión estática, digamos, una foto de ese momento, o del momento que se hizo el manual. Pensaba que la planificación estratégica es más o menos como eso, repetido todos los días. Todos los días, exactamente. Y que le da una sensación, una cuestión más así en el tiempo y dinámica y de cambio, digamos. Yo creo que acá hay varias cosas para remarcar en la lectura para que ustedes tengan en cuenta. Una cosa importante de esto es cómo se construye la demanda de planificación. Lo que plantea el autor es que uno de los problemas que tienen los estados en nuestro continente tiene que ver con que hay una baja demanda por la planificación. Lo deja planteado así, tampoco explica mucho cómo se genera, tiene que ver con una condición de base en la cual uno opera. Y lo que él, a lo que él sí hace referencia es algo que ya fuimos charlando en algún momento, que es que nosotros estamos en un juego, en un juego democrático de baja responsabilización, ¿no? ¿Recuerdan esto? Sí. Es decir, donde nosotros no estábamos esperando que la pobreza tiende a cero, ¿no? No estamos midiendo la pobreza, no, entonces si la pobreza no se acercó a cero, le bajo la palanca a Macri, ¿no? No es así. Así no opera nuestra sociedad, por lo menos. O sea, uno es más complejo el análisis. Por ahí él lo que plantea es que, bueno, el ideal sería poder agarrar y poder evaluar a los gobiernos en función de sus resultados. Él dice, lo único que importa a un gobierno es definido sus resultados. Después, si el tipo habla más lindo, se traba o no se traba, o esos son, digamos, cosas accesorias. Así que es como una suerte de despersonalización del gobierno. Uno lo puede cuestionar, yo creo que lo más cuestionable de todo lo que él propone tiene que ver con esto, porque creo que de alguna manera es negar un poco la realidad de nuestros países, pero no deja de tener sentido el hecho de, uno, desde el punto de vista del gobernante, pensar cómo lograr en cada acción cotidiana un avance hacia determinados resultados, ¿sí? Hacia determinados resultados que están elaborados, procesados en función de la complejidad que tiene este método, que de alguna forma apuesta a una transformación concreta, no solamente a lo que es la retórica o la construcción de un relato, ¿no? Estamos hablando siempre en ese plano. Me salta la hilacha de cuadro del PC, sí. De superestructuralista, del PC. Claro, exactamente. Es cuando habla mucho de improvisación en Latinoamérica, hay mucha improvisación. Y que... ¿Te acordás que dice eso? Sí, habla del puente, supongo, si para un puente nos tomamos 2 años, resulta que para planificar una construcción lo puede hacer cualquiera. Ya, vamos. Eso es para dos. Cuando uno dice que se trabaja mucho con la improvisación, con la planificación al inicio, pero después, cuando en el cuarto momento habla de que la improvisación es muy importante. Claro, por eso hacía la aclaración. Es una contradicción en lo que... No, él lo que dice no es que la improvisación es. Es una herramienta. Es lo que dice. Es una herramienta que critica la improvisación. Volviendo a lo de los prácticos, que algo que ustedes marcaban, que una regla, ¿se acuerdan que era una regla de la universidad? De la gestión contingente, que lo que marcaba Fer también ahí, que Matus, que tranquilamente lo pueden leer, digamos, una cosa es la improvisación como la capacidad de adaptarte a situaciones inesperadas, porque la improvisación, digamos, tener planificado en un sentido, parece contradictorio, pero en algún punto uno planifica y sabe que hay un margen donde no, es porque si fuese perfecto, ya está, digamos, no hacemos nada o no. Eso es una cosa. Ahora, lo que vos marcás es más relacionado a la regla que construimos de la universidad como una organización de gestión contingente. ¿Qué quiere decir eso? Que estás todo el tiempo atajando penales, una organización de baja responsabilidad, que era el ejemplo que poníamos de qué pasa si se despierta Finocchiaro mañana y nos baja 30% más de presupuesto. Que ahora me voy a cambiar el ejemplo, pero es triste y demás. Es un poco, es en eso. Una cosa es la gestión contingente, digamos, vivir improvisando, y otra es improvisar porque hay una situación que no se acorda a tu plan. Que, digamos, muy distinto lo plantea más desde eso. Improvisar tenés que saber, porque habla de la improvisación para cubrir el hueco que se puede escapar de la planificación, porque no podés planificar absolutamente todo, sabes que tiene una limitación. Lo que está por fuera de esa limitación, recurrís a la herramienta de la improvisación. Y no la improvisación por sobre todo. Ni el mejor plan puede ganar la guerra, dice él, ¿no? O sea, no alcanza solamente con el plan, hay que poder trabajar sobre lo emergente, trabajar sobre los grises, los puntos nebulosos, si se quiere. Y la entiende la improvisación como un complemento de la planificación. Eso es importante, que por ahí yo también, cuando hacía las primeras lecturas del trabajo, uno lo veía como una cosa antagónica, ¿no? Decir, bueno, o improviso o planifico, no. A ver, tiene que haber una alquimia entre estas dos cuestiones y poder, buenas, ¿qué tal? Y poder hacer. Lo que pasa es que la improvisación con un proceso de planificación previo es mucho menos improvisación, si quieres, porque es más controlada, ¿no es cierto? Tiene un sentido más estratégico, ¿sí? Creo que a eso se refiere. Bueno, entonces el tema de la demanda de planificación es una cuestión importante, y después lo que él plantea, que comentaba yo al comienzo, de posicionar los equipos de planeamiento o de planificación a nivel ejecutivo. ¿Sí? Las universidades no tienen en general equipos de planeamiento. Si ustedes han tenido oportunidad de recorrer algunas y demás, la nuestra de hecho no lo tiene. No creo que no está la función en ningún lado específicamente. Es algo que se reduce al ámbito de la contienda electoral, ¿no? Donde se construyen los programas de los programas políticos, si se quiere, o programáticos, y que quedan ahí, ¿no? Y que tienen la entidad que tiene un programa elaborado en un contexto político y de generación de una masa electoral, que es diferente a agarrar y decir, bueno, abordemos este problema con el intercambio que representa, ¿sí? Es diferente. Yo creo que cada vez me convenzo más que uno poco puede planificar en vista de planificar en términos de lo que por ahí estamos intentando hablar acá, en víspera de un proceso electoral, porque vos justamente lo que intentás menos en ese momento es operar sobre tu base para deshilacharla o desintegrarla, al revés, ¿no? Persuadís. ¿Prometés? En la entrevista lo plantea, en el caso puntual de Argentina, donde dice que la promesa de gobierno que hace un candidato después se contrasta con la realidad de lo que encuentra. Claro, exacto. La entrevista justamente habla como esa falencia, digamos, que es muy difícil, es muy fácil prometer de afuera, pero una vez que están dentro del tema, no toman medidas para planificar con toda la información necesaria. Exacto, porque él dice que hay un gran desconocimiento de los problemas reales, reales, en este caso de los estados, ¿no? Él critica continuamente la incapacidad en la gestión de las personas que están al frente de la alta gerencia. Que yo creo que es interesante verlo eso, porque creo que tiene más que ver con una cuestión de incapacidad que de yo esperaba que la soja esté a determinado precio, que, ¿no es cierto?, que la inflación se planchara, ¿no? En realidad eso esconde para mí un problema fuerte de incapacidad. Es el teorema de Dalí. Exacto. Lo que vos decís se llama el teorema de Dalí. De afuera yo prometo y después... Te volvemos más conservador mientras más en el poder estás. Entonces, y él lo que dice es, una vez que se logra posicionar los equipos de planificación a nivel ejecutivo, es decir, que puedan trabajar par a par con el poder ejecutivo, porque de lo contrario serán asesores o unidades de asesoría nada más, no tendrán impacto real en la agenda. Él habla de la agenda, si lo habrán visto. Dice la agenda de un gobernante es fundamental para definir qué lugar tiene la planificación o no. Lo que es importante, dice él, es poder ir haciendo balances de gestión. ¿Sí? El balance global de gestión que tiene que ver con esto, con qué se espera de la acción de un gobierno. Básicamente, él hace una lectura de esto y dice que lo que en general se espera de un gobierno es gestión política, gestión económica y capacidad gerencial, ¿no? Tres cosas fundamentales para hacer viable un proyecto de gobierno. Cada área, si se quiere, de responsabilización de un gobierno podrá tener un signo positivo o negativo cuando uno va haciendo el análisis de cada una de ellas. Lo importante, y a lo que él hace, en lo que él hace mucho hincapié, es que el arte del gobierno es un esfuerzo por hacer una compensación entre estas tres grandes áreas de responsabilización de un gobierno, ¿sí? En una parte habla de lo que vos hablabas al principio de la clase de hoy, el tema de no agotar los recursos en uno solo de los tres balances. Claro. El tema no agotar la gestión política para conseguir gestión económica o etcétera. Así es. Dentro de la gestión política está el trabajo sobre lo social. En la gestión política principalmente está el proyecto, ¿no? Es lo que dice. En realidad un gobierno puede tener el mejor proyecto, ¿no? Pero si descuida el aspecto económico para implementar ese proyecto y descuida la capacidad técnica de los recursos del Estado o de la organización en la que está para llevarlos adelante, difícil, por más que sea el mejor proyecto del mundo, va a fracasar. Va a fracasar en términos de gobierno, ¿sí? Porque puede enamorar un proyecto político, pero a la larga o a la corta, lo que él dice es que si hay ineficiencia gerencial, ¿no es cierto? Si hay ineficiencia gerencial, a la larga esa ineficiencia gerencial se transforma en un desgaste político, ¿sí? Impacta sobre el balance global. Y por ahí es el tercer área de responsabilidad, o el tercer cinturón, como él lo llama, cinturón de gobierno, termina afectando al segundo, ¿sí? O sea, se interrelacionan unos con otros. Lo importante acá ver es que, en tanto y en cuanto yo logro signos positivos en cada una de las áreas de responsabilización, el balance global sobre una gestión va a ser bueno. Ustedes habrán visto algunos analistas políticos en la televisión y demás que dicen el frente económico, el frente político, el frente de la calle, ¿no? Que es lo que le evalúan a Macri. Dice, bueno, Macri desde siempre se dijo va a perder la calle porque no representa a los sectores que van a la calle. Más allá de que cada 2x3 hay alguna manifestación en apoyo al gobierno, digo que aglutina determinado tipo de ciudadanía, ¿no es cierto? Determinado segmento de la ciudadanía que no es, digamos, autóctona de la calle, pero bueno, intentan de alguna manera confrontar ahí, ¿sí? Confrontar ahí. Uno ve la marcha federal educativa ayer y dice, bueno, o sea, ese frente está perdido. Ahora, eso impacta sobre el balance global del gobierno y, o sea, es un aspecto. Sumado a que en gestión económica salieron a prometer un montón de cosas que no cumplieron absolutamente nada de lo discursivo, claramente van a tener este año que invertir en tratar de levantar los otros dos balances si es que tienen como objetivo buscar la reelección el año que viene. Exacto, por eso a mí me interesa este análisis, que uno lo puede partir en tres o en cuatro si quiere desmembrar, ¿no? Podría, pero lo interesante es ver cómo las diferentes dimensiones de análisis de la gestión se van interrelacionando, se van articulando. Lo que por ejemplo, a mí, por ejemplo, se me venía a la cabeza lo que he leído sobre el gobierno Alfonsín, ¿sí? Un gobierno que tenía un frente económico destrozado, ¿no es cierto? Hiperinflación, tenía todos los problemas que tenía, además un estado nada desfinanciado todo, pero sin embargo lo que proponía era un proyecto político que enamoraba a la ciudadanía, o sea, que fue muy fuerte en términos culturales, ¿sí? Lo que dice Matu, si no hay riqueza para distribuir, digo, hay pocas jubilaciones, hay inflación o lo que fuera, al pueblo hay que darle justicia, hay que darle transparencia. Habla de que no se pueden ajustar los tres cinturones a la vez. Exacto. Yo creo que es lo que está pasando por ahí. En esta coyuntura, en este momento, me parece como que pegaba la analogía de que están ajustando los tres cinturones a la vez. Se dice que políticamente no es. O sea, que es imposible. Claro, se está gastando la cuestión política de repente, el balance político se está. Para llevar a cabo una gestión así como muy cuadradita y económica, que donde se resquebraja. Había pautado una cosa, y bueno, como ahora se viene a impactar el ministro de Agricultura, que bueno, el presidente de la ciudad rural. Ahora dicen que había pautado con ellos, es como que no las va a bajar en los tiempos que había pautado, por Andy. Ahí te agrego un detalle de eso. Pero ¿cómo lo relacionas con él? Lo relaciono con que internamente también, dentro de ese cinturón que estás juntando, ¿cómo le puedes jugar en contra? Que lo siento, como lo hablabas hace un rato, ¿cómo va cambiando el escenario y las cosas por pagar? Bien. Porque no creo que no es casualidad de dónde llega ese ministro y de dónde proviene. Y ahora también a él se anuncia que le cabe. Bien, ahora hacemos una referencia a eso que es importante. Ahí en eso es interesante porque lo que surge ayer, leyendo yo Time, bueno, en BAE, la noticia es que el problema de las retenciones es que parece que Lagar le dijo al gobierno que ellos tienen que dejar de bajar las retenciones y recaudar del campo. Entonces, ellos en esa disputa económica, ahora tienen que rever el plan económico y decir, o sea, ahí digamos cómo está esta cuestión de la gestión política también, porque ellos tienen un aliado, pero la gestión económica te dice, mirá, imagínense lo que es para el gobierno, le decía el los tres cinturones. creo que por suerte el gobierno no leyó a Matus en algunas cosas. Habría que mandárselo. No, habría que mandárselo. Es una opinión personal. Creo que ahí también empieza a haber estos desbalances, porque el FMI le dijo, mirá, vos podés hacer los ajustes, pero no bajes las retenciones porque vos, al contrario, dice, vos tenés un ciclo y vos devalúas, no podés bajar, porque si no es imposible aplicar un ajuste múltiple. Entonces creo que ahí también es como estas tres dimensiones, sin estar explícitamente, ellos no lo piensan en anillos, pero cuando uno tiene estas herramientas uno ve cómo lo ayudan a pensar cómo uno va haciendo esos ajustes, como el, también está interesante con la figura de los tres engranajes, uh-huh. Como que es muy cómo uno mueve a otro. Y lo interesante, un poco retomando lo que planteaba Laura, es que uno tiene que hacer un ordenamiento secuencial también de cómo operan estos tres cinturones o áreas de responsabilización, porque suele pasar, por ejemplo, que al comienzo de una gestión hay acumulado políticamente más capital, ¿no es cierto? El proyecto político tiene lo que se le denomina el periodo de gracia. Entonces, eso permite desajustar algunos de los otros cinturones, como decían acá las compañeras, ¿sí? Entonces yo arranco con una impronta política nueva y tengo margen para bajar retenciones, liberalizar el mercado cambiario, bajar los impuestos a las mineras, digo, tengo margen para eso, ¿sí? Lo lógico es que ese capital político se vaya, obviamente conforme se va aplicando el programa de gobierno, se vaya diluyendo, ¿sí? Y vaya surgiendo y se vaya acumulando capital en términos de lo que han implicado las capacidades gerenciales. Las capacidades gerenciales es el intercambio de problemas. Ahora vamos a ver bien cada uno, pero es cómo resulta el intercambio de problemas. Yo quiero bajar el déficit fiscal, perfecto. Para bajar el déficit fiscal, porque si bajo el déficit, porque la tesis es que si bajo el déficit fiscal, bajo la inflación, ¿no? Entonces, para bajar el déficit fiscal tengo que ajustar subsidios. Ahí estoy intercambiando problemas. Porque bajo la inflación, supuestamente, pero le genera a los consumidores un problema económico en su vivienda. ¿Cómo resulta eso? ¿Es positivo o negativo? Bueno, si la inflación baja efectivamente, entonces el tipo que capaz que tiene un ajuste en su bolsillo resigna, acepta, ¿no? Con todas las operaciones de viabilidad y demás que implican el Macri de no andar en pata, no andar en remera, entrar a casa, qué sé yo, ¿no? De hablar de Chile, de hablar de... porque recursos siempre hay para justificar en contra y a favor. Pero se entiende cómo voy poder soltando, apretando un cinturón y soltando el otro, ¿sí? La gestión macroeconómica, lo mismo. Ahí yo tengo que siempre ir haciendo una lectura de... Recuerda que lo hablábamos el otro día. Este plan, pareciese que el plan de gobierno, el proyecto político del actual gobierno nacional, estaba pensado en un escenario de externo determinado, ¿sí? Con una tasa de interés en Estados Unidos a determinado valor, ¿sí? Que tenía que ver con un proyecto político, que era el proyecto demócrata. Digamos que al cambiar eso, bueno, cambia el contexto, cambia... Fíjense la corrida que tuvimos. Bueno, entonces es interesante ver el movimiento de estos diferentes capitales y cómo también uno puede ir generando, sobre todo en el ámbito político, puede recuperar capital perdido. Porque esto también es interesante. El kirchnerismo lo hacía mucho, donde por momentos parecía que había perdido, ¿no? Después de la 125 era un gobierno que estaba famélico, digo, que estaba, ¿no? Y sin embargo se pudo reconvertir. Ahí impacta mucho el manejo de la agenda, obviamente, la construcción de la opinión pública y demás, pero es algo que se puede manejar, ¿no es cierto? Por momentos uno dice, bueno, hoy escuchaba por la radio yo, el gobierno está en su peor momento, ¿no? El actual. Y no sé, porque pareciera que sí, pero mañana aparece un López, ponele, y vuelve a acumular políticamente un montón. Porque el gobierno en diciembre te quitaba las retenciones a la soja, pero te daba consenso, diálogo, mesura, apertura internacional, como una suerte de nuevo civismo que estaba demandando la ciudadanía argentina, ¿no? Que te lo daba, pero es así, yo creo que promesa de justicia con la corrupción, ¿no? Ese es un elemento, un aspecto del problema. Ningún gobierno puede ser mejor que los problemas que elige para confrontarlo. No, la corrupción es uno de ellos, digamos, y eso es algo que ha operado y que permite acumular el capital político. Vamos a escuchar a las compañeras. un ratito. Bueno, vamos a escuchar. Hola, ¿qué tal? Hola, mucho gusto. Gracias, Sonia. Hola, ¿cómo andan? Hola, ¿qué tal? Qué lejos. Somos así. En realidad es que nos agrupamos, pero hacia allá. Somos para el fondo.